se llama Ofrendas Urbanas y le vamos a dedicar unos minutos a las ofrendas del día de la fecha. Nahuel, ¿todos tienen ofrendas? Vos tenés ofrendas. ¿Existe el concepto microofrenda? Microofrenda. Sí, si no existe, todo vale. Lo hace para existir. A ver, pero charlemos sobre la microofrenda. La microofrenda es un detalle. Un detalle, una pincelada. Claro, voy a contar tres microofrendas. Dale, tres chiquitas. Pero tres microofrendas. En la regla de ofrendas es igual a una ofrenda. Sí. Es como las tapitas de la Coca-Cola. Sí. No, sí. Bueno, el otro día me fui al Tigre el sábado. Ajá. Estuvo re lindo. Y estuve en la estación de Tigre donde vi la microofrenda número uno. Una mosca encerrada adentro del vidrio de golpeé para en caso de accidente. Sí. Una pobre mosca quedó ahí adentro. Mm. ¿No? Y volaba, revoloteaba dentro de la cajita. La filmamos un ratito. Por ahí subo en algún momento la filmación. Es una ofrenda un poco... Es terrible, Es terrible, pero al mismo tiempo... Bueno, es esa almita que tenemos de disfrutar de esos encierros. Me sorprendió mucho cómo llegó ahí, cómo logró entrar y cómo... Para mí era una oferta turística, viste, que Tigre, que hay muchos extranjeros. Por eso. Pero los extranjeros que van al Tigre, ¿no? Ajá. Claro. Los extranjeros que van a... Sí. Capaz que entró delgada y engordó adentro. Entró chiquita. Claro, se crió en cautiverio. Pero no se veía un pantera rosa. Por el que pudiera haber entrado. Por ahí nació ahí. Y viste como que in las vitro. Moscas... Puede ser. Y es producto de una conjunción química rarísima, biológica y nacional. La segunda también es medio in vitro, ahora que la segunda... pienso. Es la virgencita que hay ya en la estación, que tenía un cartelito que decía... que le ofrendaras algo a la virgencita y dice, no ofrenden monedas porque se las roban. Buenísimo. Es terrible. Las toma quien las necesita. Claro. Y la otra, una pintada que vi que me gustó mucho. Así que la comparto y lo propongo para que todos lo pensemos y le hagamos mucho caso. A ver. No te almorces la cena, decía. Muy buena. Muy buena. Estoy buscando el momento en el que aplicarla como frase. Che, tengo que consultarte algo de una ofrenda anterior tuya. Ajá. Al final preguntaste en el bar aquel del café con leche que decía no, el mismo precio hace 8 meses. No pregunté. No quiero que vamos un día a tomarnos un café. Tenemos que ir un día a preguntar qué onda. Decía, felices 8 meses, no aumentamos los precios, pero porque no te conté vos. Bien. Sí. Bueno, hay que ir a chequear. Bueno, Bueno, con estas microofrendas que sumadas hacen una ofrenda y un recordatorio de una ofrenda anterior, tenemos complementado las ofrendas del día. Fecha.